Fabio y Alejandro que vinieron de Formosa. Cariño grande. Dayana, te amo, mi vida. Pero qué hermoso que es esto. Muchas gracias, gracias. Gracias a todos. Vamos a cantar. Hasta olvidarle el corazón. Mi dolor. Ayer la vi con otro amor y no me atrevo a decírselo. Siento temor a perderla. Hazme olvidarla, corazón. Anoche le he pedido a Dios que la borre de mi mente. Con mi corazón deshecho, ay vida, lo que me has hecho. ¡Cómo! Estoy sufriendo por ella y hasta olvidarla. Ay, Dios mío, hasta olvidarla. Que no se enteren que estoy sufriendo por ella. Y con las palmas arriba, vale, que sea fiesta, che. Y hasta olvidarla. Ay, Dios mío, hasta olvidarla. Que no se enteren que estoy sufriendo por ella. Nosotros sabemos el esfuerzo que hicieron todos para estar aquí presentes, que todos colaboraron. Así que muchísimas gracias, de verdad, por disfrutar de nuestra cumbia de Santa Fe, por disfrutar de todo. Muchas gracias. El aplauso para Darío Sanco y toda la banda presente. Muchas gracias. Que estoy sufriendo por él. Gracias. Muchas gracias, Santa Fe. Rafaela presente. El aplauso para ustedes.